Bueno, pues bienvenidos a este programa número 27 ya, ¿eh? Parece que fue el otro día cuando empezamos el proyecto. En concreto fue entre diciembre y enero del año pasado y nada, aquí seguimos. Hoy tenemos un programa bastante interesante con bastante música y en el que os hablaré de algún libro y revista y demás. Y además contamos con una entrevista a la reciente campeona de Europa de SUP, de Stand Up Paddle, que es Alasne Aurreko. La verdad que enhorabuena por ese título. Vamos a escuchar a Mia. Afterman. I hope that we don't let our love to be sad. So sometimes I think, what if we lose what we have? If our sparkling sunsets burn up into ash, what would it look like in the aftermath? The aftermath. Our friends would try to love us, but it'd be hella awkward, and you'd have everything you want, throw yourself into your work. Ooh, yeah. I can see it, I can see it now. Yeah, just you're just hurting and you're lashing out. I'm in my sweatpants reading your texts out loud. My friends are down to call you, tell you all about how I'm better off without you, as I'm telling them to hang up cause I love you. Yeah, even if we don't last forever, I'll never, ever, ever not want you. I want you. Ooh, I'll never, ever, ever. I know it's messed up that I'm thinking about us like this, but I can't control where I go when my mind gets fixed. I'm too creative, painting the sea. Wish I could erase it, but it's the best shit I've ever seen. I can see it, I can see it now. Yeah, just you're just hurting and you're lashing out. I'm in my sweatpants reading your texts out loud. My friends are down to call you, tell you all about how I'm better off without you, as I'm telling them to hang up cause I love you. Yeah, even if we don't last forever, I'll never, ever, ever not want you. Always want you. Bueno, pues ahí estaba Mia, M-I-H-A. Y nada, pues he de decir que hay que leer más, ¿vale? Y hay ciertas cosas que estoy descubriendo y que en algún momento pues entrevistaré a los creadores de estas dos cosas que os voy a comentar. Por un lado está la editorial Libros del Océano, que está creada por los que crearon a su vez el Pantin Classic, Océano Surf Club, ahí en Galicia, uno de los clubs de surf más antiguos, y tiene unos libros espectaculares que yo os recomiendo que leáis. Luego, por otro lado, está la revista Mareas Vivas, que es una revista recientemente creada y que, como dicen en su revista, que por cierto solamente tiene un número sacado, pero bueno, en breve sacarán otros, supongo. Dice que nace de la admiración por quienes viven del surf, el amor por el mar y la pasión por contar sus historias. Todo ello salpicado por una perspectiva de género, crítica con el pasado y el presente, y enfocada hacia un futuro igualitario que cada vez está más cerca. Bueno, en esta revista hay, bueno, unos contenidos que podéis acceder, o sea, podéis acceder directamente a la propia revista entrando en su Instagram, mareasvivas_mag, y ahí hay un link en la bio, ¿vale? Pincháis y ahí os sale la revista, ¿vale? Por si tenéis curiosidad. La verdad que los materiales, sobre todo también fotográficos, están muy bien cuidados, tanto en Mareas Vivas como en Libros del Océano. Es bastante guay, la verdad, lo que hacen. Y muy necesaria esta revista, porque este es un deporte especialmente masculino y hay que ser un poco críticas, ¿vale? Vamos a escuchar a Dexys and Dexys. Bueno, pues la verdad es que me estoy quedando ya sin música. A veces me pongo a buscar canciones para poneros y no se me ocurre. Así que me gustaría que quien tenga alguna sugerencia musical me envíe un DM con la canción que quiere escuchar en el programa y con esa referencia, ¿vale? También estaría muy bien que me mandarais un saludo, ¿vale? Y diciendo todo lo que os encanta el programa y todo lo que aprendéis, ¿vale? Tengo ahí en mis manos hacer unas cuantas entrevistas más, pero sí que es verdad que el mes de noviembre va a ser un poco convulso, ¿vale? A nivel laboral para mí, así que voy a hacer un poco de pausa y este será el único programa de noviembre, creo. Luego al final me vuelvo loca y acabo, no sé cómo, sacando días que tienen más de 24 horas y acabo haciendo malabares, ¿no? con el tiempo y acabo pudiendo sacar más programas, pero bueno, en principio no, ¿vale? En principio nos vemos en diciembre, ¿vale? Con unas entrevistas maravillosas, por cierto. Vamos a ir ya con la entrevista principal de este programa número 27. Bueno, si quieres que me silencie cuando tú hables. Bueno, hoy tenemos en Oceánica Podcast a Lasne Urrekoetxea, que es pro de stand-up paddle, de sub. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, recién de llegada de Portugal, de competir ahí con el equipo nacional en Portugal Peniche. Y la verdad es que muy contenta porque tuvimos muy buenas olas, un poco cansada, pero no puedo estar más feliz ahí con la victoria. Sí, cuéntame, porque quedaste campeona de Europa. Sí, por fin tuvimos ahí un campeonato con buenas olas y justo eran izquierdas, que son las olas que me gustan a mí. Y la verdad que hicimos todos muy buen resultado, porque en el campeonato de Europa vamos con el equipo nacional, que normalmente competimos individualmente, pero ahí vamos en equipo. Y lo hicimos todos genial, así que increíble el resultado de todos. Y bueno, ¿tú cómo empezaste en el surfing y cuándo? Y luego, claro, porque normalmente se suele empezar con bodyboard o con surf, ¿y cómo fue? ¿O ya fuiste directa al paddle? Pues la verdad es que lo mío fue un poco extraño, porque yo empecé muy joven, pero con el karate, con 5 añitos empecé con el karate, que todo el mundo se piensa que empecé primero a practicar el surf, pero mi primer deporte así fue el karate. Y al surfing me metí en realidad no tan pronto, con 10 añitos, ahí en la escuela de Peñachuri y Sopelana, porque justo en mi pueblo pues hay mucha cultura del surf, y mi aita también surfeaba antes, y es como que siempre veía a la gente en la playa surfeando, y ahí es cuando me adentré poquito a poco. ¿Y quiénes fueron tus referentes? ¿Tanto chicas como chicos? Pues justo la que es ahora mi mejor amiga, Ariana Ochoa, que la veía ahí de muy pequeñita con su tabla, me acuerdo de que era de tigre ahí, rosa, y flipaba porque la veía surfeando increíble ya desde muy pequeñita y compitiendo en las primeras competiciones que se hacían ahí en Sopelana, y yo creo que fue una de mis referentes y la que me hizo ahí como meterme más en la competición y en el surfing y todo. ¿Y luego ya en el mundo del surf, más o menos? El mundo del surf fue que al final en el surf, bueno, hay como dos modalidades, ¿no? El stand-up para el race y el stand-up para el surf. Que normalmente todo el mundo lo que ha visto es el stand-up para el race, que se puede practicar cuando incluso no hay olas, en lagos, mar y sobre todo en agua plana. Y luego está el stand-up para el surf, que ahí ya es como el surfing, es otra modalidad del surf, que se cogen olas pero con el remo. Y pues cuando no había olas, yo me empezaba, era como que empecé con el stand-up para el race, que era una manera de sumar a los entrenamientos de surfing cuando no había otro recurso de poder entrenar olas. Y me acuerdo que en la escuela de Peñachuri teníamos ahí unas tablas de pádel y nos íbamos hasta las calitas de al lado haciendo travesías. Pero luego había una competición que eran los Juegos Náuticos Atlánticos, que competíamos hasta sub-18 en tabla corta, y ahí empezó la modalidad del sub. Y dijeron, joder, necesitamos a alguien que haga esta modalidad de stand-up para el surf, y dije yo, pues ya la hago yo, que tengo ganas de probarla. Y la probé unas semanas antes de la competición y vi que se me daba guay, fuimos a competir y justo me llevé el oro ahí en los Juegos Náuticos Atlánticos. Entonces, eso me hizo como ver que era algo que se me daba guay, que podía como hacer buenos resultados y mejorar mucho más en esa nueva modalidad que ahí justo era muy nueva aquí. Y claro, no es lo mismo la típica tabla de, yo qué sé, de Downing o de All Round que las que usas tú, ¿no? Háblanos un poco de tus tablas. Sí, todo el mundo se piensa que mis tablas de pádel son muy grandes, porque normalmente las que se ven son enormes, como tú has dicho, las All Round y así, pero mis tablas son casi similares a las de surfing, solo que con más volumen. Por ejemplo, las dos tablas que estoy usando ahora para competir son una 6.5 y una 6.6, que es lo que puede llevar cualquiera en surfing, solo que al final tiene más volumen. Sí que es verdad que es muy complicado mantenerse de pie en ese tipo de tablas. Vas como hundida un poco, casi hasta la rodilla igual, o porque vas quedando así en pegas. Sí, voy hasta la rodilla hundida, que aquí, por ejemplo, en las playas locales, que de aquí de Sopelana, donde yo vivo, no se ve tanto, y siempre me dicen, buah, Dani, ¿cómo te puedes mantener ahí de pie? Pero, por ejemplo, cuando vas a los mundiales, sobre todo la gente de Brasil, lleva todavía tablas con menos volumen y van más hundidos que yo, porque al final es como que sacrificas un poco el equilibrio de poder mantenerte bien, pero sí que es verdad que luego, cuando vas ya en la ola, pues puedes mover mejor la tabla. Por eso es por lo que sacrificamos un poco ahí de litros y volumen en nuestras tablas. Y hay que remar luego muy fuerte para pillarla, ¿o qué? Exacto, buah. Yo cuando me meto baños con el estándar, me canso muchísimo más, porque al final la remada, mantenerte ahí de pie, y sobre todo cuando el mar no está muy glass y está movido, ahí haces el entrenamiento toda la semana en un baño. Y además a ti te hacen las tablas Sergio de Sublime, ¿no? Sí, ahí en Gijón, que estoy muy contenta porque Sergio es una pasada, sabe muchísimo, y creo que, bueno, es la vez que más contenta estoy con mis tablas, porque no había un shaper que me explique tan bien como él. Es una pasada. Cada cosa que me hace en la tabla me dice el porqué, y eso me gusta mucho, porque otras veces es como que te hacen las tablas, pero no te explican el por qué te he puesto este tail, por qué te he puesto estos cantos. Y él, vamos a ver, muchísimo. Es una pasada, es un grande, Sergio. Sí, tengo pendiente entrevistarlo, a ver cuando se alinean los astros y lo consigo, porque tengo mucho curro. Sí, que vi que le entrevistaste también a Nico, ¿no? De Vita, creo. A Nico Dora, sí. Sí, qué bueno. Y nada, no, ahí ando. No paro. El día que rentabilice el podcast, Robert, la de Dios. ¿Tus destinos favoritos? O tu surf trip favorito también, cuéntame. Barbados me gustó mucho, que conocí Barbados gracias a una competición del circuito mundial que tuve allí. Si te soy honesta, no conocía Barbados ni sabía dónde estaba, hasta que me tocó ir para allí. Y ya nada más, vamos, en el aterrizaje del avión ya se veían aguas turquesas, un color diferente a otros lugares donde he estado, y me gustó mucho porque era como meterte en la película de Tarzán tal cual. Las casitas eran como la película, y luego las olas eran increíbles, y mientras surfeabas veías, bueno, estabas surfando al lado de tortugas, de mantas, una maravilla. Y luego también Maldivas, es otro destino que me encanta, porque tuve muy buena experiencia justo con uno más de mis patrocinadores, que es Blue Banana, que nos llevaron allá a surfear, y es como que me gustó porque hicimos un mix, ¿no? Que muchas veces cuando te vas de viaje, sobre todo nosotros los surfistas, te fijas solo en las olas, pero también a veces me gusta hacer un mix, conocer más el sitio, y ahí también hicimos como buceo y estuvimos, aparte de surfear, buceando con tiburón ballena y todo, y es como que fue un sueño. ¿Viste el tiburón ballena? Se me quedó grabado, sí. Wow. ¿Y qué sentiste? Una pasada, me sentí muy pequeñita y dije, Dios, qué pequeñitos somos aquí en el océano y qué maravillas hay dentro de él. Ya, hay que protegerlo también. Sí, además justo en ese viaje me acuerdo que cuando estábamos volviendo después de surfear, pues vimos una tortuga gigante que estaba atrapada con todas redes de pescadores y estuvimos ahí como cortándole las redes y la pobre tenía la pata fatal y bueno, pues en ese tipo de situaciones te das cuenta pues que el humano somos lo peor y que al final pues por ejemplo de nosotros los surfistas que el océano no es como nuestro hábitat que nos regala esos momentos tan magníficos que surfeando, pues qué menos que respetarlo y protegerlo. Sí, totalmente. Y te iba a preguntar más sobre el tema de la competición. ¿Cómo te preparas física y mentalmente para una competición? Pues antes no me preparaba tanto mentalmente hasta que cada año he visto que es una de las cosas más importantes y es lo que más me está costando. Últimamente, si te digo la verdad, en el europeo me notaba de mente muy bloqueada y había rondas que sentía mucha confianza y otras no. Y decía, jodas, tienes que confiar en ti, tienes que creer en ti, pero no es tan fácil. Y eso que antes de ir estuve con mi psicóloga y también trabajándolo y todo, pero cuando estás allí te entran muchos miedos y a veces no puedes controlarlos. Entonces, ahora mismo sí que estoy metiendo como más horas en trabajar mentalmente eso. Y luego, pues, durante la semana hago como 4 o 5 días físico y luego surfing horas de agua, todo lo que pueda. Siempre que haya olas, intento que sean los 7 días de la semana. Sí que es verdad que donde yo vivo, al final en País Vasco, bueno, como tú que eres de Asturias, pues el invierno es más difícil porque las temperaturas son muy bajas, de repente vienen oleajes muy fuertes. Entonces ahí, pues cuando no puedo entrenar tanto agua, intento que hacer, por ejemplo, un entrenamiento doble físico o algo así. Pues aquí uno de los primeros programas, no sé si fue el tercero o cuarto, no me acuerdo, fue precisamente una psicóloga deportiva. Está creciendo un poco bastante ese mundillo y sí, como dices, pila importante. Además, bueno, nosotras las chicas a veces tenemos, bueno, como somos minoritarias en el agua, ahí en País Vasco, bueno, hay más chicas igual, pero A yo veces ven en mi más, playa, pero faltan. claro, yo en mi playa soy yo más o menos la única, la de siempre suelo ser yo. A veces coincide que hay dos chicas o tres en el agua, ya bueno, es la hostia. Pero normalmente soy yo, por eso soy la única. Y claro, al final pues está el síndrome de la impostora, tal, todo nos afecta un poco ahí en la cabeza. Exacto, sí, muchas veces cuando coincides en baños que pues a lo mejor hay muchas chicas, a mí me ha pasado que de repente igual te las reman porque inconscientemente piensan como que no vas a surfear tan bien como ellos o que no Sí, le vas claro. a dar esa ola, no te vas a atrever o lo que sea y como que te crea miedo y al final la acabas dejando, no acabas de darle a esa ola, ¿no? Por esa inseguridad. Sí, es como que hay que estar ahí compitiendo todo el rato, es como raro. Por eso hay que fomentar un poco eso, el ir a surfear, varias otras preguntas, bueno, crear ahí espacios. Es que entrevistamos en el programa anterior a las amigas surfistas, que es un grupo de Cantabria. Se juntaron ahí para ir a surfear y tal, y bueno, pues eso. Y respecto a este tema, ¿cómo ves el futuro del surf pa las chicas y sobre todo el mundo del surf? Pues la verdad que estoy muy contenta porque es una pasada como cada año se suman más chicas y al final yo creo que, bueno, van habiendo ahí diferentes referentes también y, por ejemplo, yo tengo muchas amigas que igual están empezando el surfing y les da como miedo de caerse o que les da como cosa, vergüenza, ¿no? De igual no surfear bien y siempre les digo, si es que al final hay que disfrutar, hay que caerse, da igual la vergüenza porque si no, no te animarías a hacer nada y yo también aprendí cayéndome y dándome revolcones en esas olas y, hijo, que es bonito que cada vez eso, como que haya más chicas en el agua. Y por ejemplo, yo sí que intento, como que, por ejemplo, cuando voy a surfear, pues intentar llamar a más chicas para hacer como grupete y motivarnos entre nosotras, joder. Claro. Este año, eso, como, bueno, ya nos contaste un poco al principio cómo fue el mundial. Además, vosotras estáis quedando muy bien y estáis dejando a España muy bien en los mundiales de sub. Así que, bueno, cuéntanos un poco. Jo, pues la verdad que el sub estamos haciendo un papel, yo creo, que muy grande en la federación, ¿no? Estamos consiguiendo muy buenos resultados. Cada vez yo creo que el nivel sube en el equipo. Es como que se ve que cada año otros países van subiendo el nivel, pero España es una pasada en la modalidad de estándar pádel el nivel que tiene. Y también somos como un grupo muy, yo digo que somos como una familia y al final nos apoyamos muchísimo en como sacar nuestra mejor versión y eso se nota a la hora de hacer los resultados. Y por ejemplo, las chicas, este año se ha unido Julieta, que como digo, ya es un poco la Kyle Lenny en las chicas, porque bueno, es muy buena en todas las disciplinas, hace longboard, hace shortboard, y ahora se ha unido también al stand-up paddle, y anda increíble, y tener como a una representante así en junior chicas, también creo que va a hacer que se animen muchas más. Sí, mola. Lo que tenían que era que darle más visibilidad, porque, jolín, parece que lo único importante es el puto fútbol. Eso digo yo, yo solo veo fútbol en la tele, en la prensa, en todo, que al final es como que dicen que obviamente es porque generan más, pero yo creo que hay que apoyar sobre todo a que se vean más los deportes minoritarios y que, joder, que al final se ha visto que estamos consiguiendo grandes éxitos también, perdón. Claro, bueno, el otro día te entrevistó el As, ahí bueno, ya vas ahí consiguiendo conquistar los medios de comunicación. He de decir que el As es uno de los sitios que más veo que apoyan ahí el deporte minoritario, porque por lo menos a nosotros en el sub siempre nos han sacado y veo también que hacen como noticias como más extensas que otros sitios que solo ves fútbol y bueno, igual un poquito tenis se ve, pero lo que más fútbol y sobre todo masculino también. Exacto, sí. Sí, cuesta mucho, yo creo, que la difusión del deporte y la mujer, y justo lo dije yo el otro día que no sé por qué como que hay mucha más difusión con los hombres. Y joder, que al final nosotras lo estamos haciendo muy bien y hay un nivel increíble en el deporte y la mujer. Pues sí, total. Es que además como que siempre tenemos que demostrar más que ellos a veces, ¿no? Es como muy cansino. Nunca tienes todavía como la credibilidad de, oye, que soy campeona de Europa, perdona. Total, total. Cuesta, cuesta. Pero bueno, a ver si va cambiando poquito a poco más. Queda trabajo, pero poquito a poco nos vamos uniendo más y vamos demostrándolo. Y bueno, próximos objetivos así que tengas. Pues tengo ganas de seguir trabajando para seguir subiendo cada vez más pues técnicamente, ¿no? El nivel ahí en esta mapa del surf. Y luego objetivos tengo ahora mismo, tengo una de las pruebas de circuito mundial. Que me encantaría quedar ahí entre las mejores, vamos, sería increíble hacerme ahí una final. Y luego para acabar el año tengo la Copa de España, que también tengo muchas ganas, pero así un objetivo grande que tengo es el año que viene poder estar entre las top 4 del mundo y seguir entrenando para lograr eso que me encantaría y creo que trabajando se puede llegar ahí a lo más alto. Que las top 4 del mundo son más bien eso, francesas, brasileñas. Sí, bueno, y mi amiga argentina que acaba de quedar campeona del mundo, Luchico Soleto, que vamos, es la reina de las olas y lo ha hecho muy bien. Sí que es verdad que es de Argentina, pero bueno, viaja por todo el mundo para poder entrenar bien y ha pasado casi todo el año en El Salvador. que es un destino también que lo recomiendo mucho porque ahí hay olas buenas todos los días y para la gente que quiere como subir su nivel de surfing es un destino muy chulo. Que además fue ahí, ¿no? El mundial, ¿no? La competición. Sí, ahí en El Salvador, la verdad, que es uno de los sitios donde han acogido todas las disciplinas del surfing. Se hizo el mundial de surf, el de longboard y el de stand-up paddle. Y se rumorea, todavía no se sabe, que a lo mejor el mundial de stand-up paddle surf va a ser en marzo ahí en El Salvador. Así que ojalá, porque sería un destino muy bueno para poder demostrar ahí el surfing. Pues nada, pues... Pues nada, se ha finalizado ya la entrevista y muchas gracias a Lasne por acompañarnos aquí en Oceánica Podcast. Vamos a escuchar a Bayuca con Shuro, ya que bueno, estamos ahí en la víspera de Halloween. Muy celta, muy neo-celta más bien, este momento, ¿eh? Bueno, pues mar de fondo. Historias de Surf es un libro que me regalaron hace poco y es, bueno, interesante lo que cuenta. Es un libro de la Federación Canaria de Surf y, bueno, en el que se recogen ciertos microrrelatos, digamos, ¿no? Respecto al tema del surf. Os voy a leer Los chicos del barrio, ¿vale? Que es un texto de Héctor Medina Villanueva. Y bueno, también hay que decir que este libro tiene unas fotografías bastante increíbles, ¿no? Son las 7 menos cuarto de la mañana. La humedad propia del tardío verano metido en pleno otoño se hace notar. Aún así, todos los allí presentes en el portal llevamos cholas. Ya estamos todos preparados para el largo día. Tablas de surf, bodyboards, aletas, alguna licra y, por supuesto, lo justo en dinero para la guagua y algo de bebida para acompañar los bocadillos preparados en casa. Aún no ha amanecido, pero el brillo en nuestras caras, producto de la ilusión, es suficiente para emprender la marcha hacia la estación. Desde que el surf llegó al barrio el verano anterior, no había semana en la que no contáramos los días para el surf trip del fin de semana. Y nuestro destino favorito, el surf. Ya en la estación hacemos todo lo posible para lograr el mejor espacio para las tablas en los bajos de la guagua. La carretera pegada a la costa nos permite apreciar los primeros rayos de sol, que las condiciones del mar serán favorables. Después de muchos intentos y escasas olas, pensar en la posibilidad de éxito nos carga de energía, provocando un especial revuelo en el grupo. Solo la música que escuchamos en nuestros Walkmans hace que las pulsaciones bajen a un estado más normal. Sin duda, el sentimiento de aventura está más que presente. La parada de la guagua despierta a alguno de nosotros de un sueño ligero. La temperatura ha aumentado, producto del especial sol del sur, acompañado de un suave viento terral. Fin del trayecto. Rápidamente y tras descargar el material, nuestras pulsaciones vuelven a subir. Sabedores de que solo nos separan 5 minutos de la playa, de la línea del mar y de las olas. Tras las rocas podemos sentir el tacto de la arena amarilla en nuestros pies y nos quedamos un instante paralizados, observando la altura de las olas, la longitud, la forma de perfección. No hay nadie en el agua, por lo que todo sucede muy deprisa. El primero de ser los primeros en sentir el deslizamiento sobre las olas duplica nuestra motivación. Tras dejar un rastro en la arena de fundas, de tablas, toallas, mochilas y cholas, ya estamos entrando por el canal con destino a nuestro particular parque de atracciones. Una vez dentro nos damos cuenta de que el tamaño de las olas es mayor de lo esperado. Nuestras caras delatan una sensación de felicidad mezclada con el temor que pasa a controlar nuestros cuerpos. La fuerza del mar se hace notar, especialmente con la primera serie de olas que viene desde más allá del horizonte, barriéndonos con facilidad. Tras la toma de contacto con las profundidades, nos buscamos con la mirada y decidimos ir a por todas. Llega el momento de superarse. El mar nos está poniendo a prueba y nos regala otra serie de olas que no vamos a dejar escapar. Rápidamente me dispongo a remar con mi pequeña final gear hacia la rompiente. Media vuelta y toda mi fuerza se concentra en las 3 últimas remadas para preparar el despegue. Sin tiempo para pensar y con la sensación de que todo sucede a cámara lenta, logro ponerme de pie antes de que la cresta de la ola me lance hacia adelante. Es en ese preciso momento cuando recuerdo aquellas imágenes de los surfistas hawaianos haciendo grandes bottom turns en sus míticas olas. Lo estoy logrando. Tras recuperarme de la magia inicial, de la primera parte de la ola, me dispongo a afrontar un largo muro de agua que me supera en altura. Crecido ante la situación, me siento parte de aquella energía y prolongo la sensación hasta que mi estómago grita basta. El día se sucede entre sesiones de surf, risas, comentarios exagerados de nuestras olas y bocadillos caseros. Al final de la tarde, y sabedores de que no podemos perder la última guagua para regresar a casa, las sensaciones de regreso comienzan a hacerse patentes en el peso de las tablas, las heridas producidas por el rozamiento y algún otro que otro golpe con las rocas. Nos sentimos como orgullosos héroes tras haber librado su mejor batalla en la naturaleza. Desde el agua, desde la orilla de la playa, desde el portal de casa, todo lo que queremos es ser parte de todo lo que estamos viviendo. Empezamos a sentir la necesidad de repetir con más frecuencia esta sensación, de ir a sitios nuevos, de encontrarnos inmersos en situaciones desafiantes y sobre todo de compartirlas, ¿no? Y esta es la historia, ¿no? Vamos a escuchar a Lady Pills, Eat Them. Texto de Ángel Lugo Rodrigo y con unas ilustraciones de John O'Har bastante, bastante guays, ¿vale? John era un surfero del montón y sin embargo tenía algo especial. En los días grises de invierno, cuando las borrascas antárticas lanzaban regulares marejadas contra la pequeña bahía de Donheim, John comenzaba su rutina. A trabajar, musitaba mientras lanzaba descuidadamente su tabla en el pickup. Un sonido metálico de alguna cinta mugrienta salía de la radio del coche. Era parte de la parafernalia que rodeaba su única obsesión, el surf. Un martes de agosto, después de uno de esos días en que la superficie del mar se confunde con el cielo y la ola parece ser una montaña celestial invertida, John encontró un extraño nombre escrito en la arena, Tanaka. Sin duda alguien había escrito esa palabra, hacía poco tiempo, a juzgar por la evolución de la marea. Tanaka. No pudo dormir. Esa palabra misteriosa resonaba en su cabeza. Y de madrugada se enredaba en sus delirios. Tanaka. Su obsesión fue creciendo hasta que decidió buscar el significado de tal palabra. La última vez que abrió la Enciclopedia Británica, que su difunto padre compró a plazos y que seguramente no estaba amortizada, fue cuando era freshman, el instituto del condado. Su emoción iba en aumento. Mientras las hojas resbalaban entre sus finos dedos, Tanaka, isla situada en el Océano Índico, con una extensión de 237 kilómetros cuadrados, y no pudo leer más. John también había vivido en una isla, quizás de menor extensión, pues eso representaba para John el dormido pueblo de Dörheim. Un solitario como él no necesitaba muchas razones para dejarse llevar por la poderosa mano del destino. Tanaka. La izquierda se levantaba rotunda y vertical, desafiante, pero el largo bottom turn siempre le llevaba al mismo sitio. Un tubo largo y franco, con una salida luminosa que le acaricia, que le anunciaba que ya estaba en casa. La ola continuaba recorriendo la bahía, su nueva bahía, con secciones rápidas que le dejan hueco para algún que otro cutback, terminado con un tubo orillero que le abandonaba sobre la fina arena rubia. Los nativos del lugar le consideraban un loco, un haloe, un hombre de fuera, que es así como llaman los hawaianos a los extranjeros, haloe. Por cierto, nada había cambiado la idiosincrasia de Tanaka ni de sus habitantes, y John no era una amenaza para la forma de vida de la isla. Incluso los comerciantes holandeses que establecieron una base para explotar el aceite de coco a finales del siglo XIX habían sido víctimas del sopor que invadía la isla, del discurrir uniforme de los días, de la vida vivida sin prisa, sin destino, sin objetivo aparente. Eso les hizo desaparecer. Cuando la izquierda se hizo predecible, cuando su surf solitario se tornó en una condena en lugar de una bendición, John explotó y huyó de la isla. A pesar de la advertencia de Kerua, el rey de Tanaka, le perseguirían, sí, por los confines de la tierra hasta alcanzarle y darle muerte, como también hicieron con el marinero de Dörheim, que con el brazo tembloroso del moribundo escribió su nombre en la arena, Tanaka. Y ahora vamos a escuchar a Bala. Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte. ¿Cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas? He fingido ser frágil y me has descubierto humana. Llena de cicatrices en el alma y durezas en los pies. De piel suave, mirada fría, con miedos infantiles. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Pero ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar el silencio. We'll be right back. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escuchar. Gracias por seguir el Instagram de Oceánica Podcast /surf. Gracias por escuchar Radio Crash. Que sepáis que los programas, como siempre, quedan subidos a Spotify, a la web de Radio Crash, el blog de Radio Crash. Y además también estoy subiéndolos poquito a poco a iVoox, ¿vale? Y también aquí podéis escuchar los programas en reemisión, ¿vale? Los próximos miércoles oiréis los últimos programas que hicimos. Y los viernes por la mañana también hay una reemisión de Oceánica Podcast. Buenas olas, nos vemos en la playa.